te dar la cara, sin empapar mi rostro, enfrentándome a la verdad. Si el precio es sufrir, prefiero morir y que me digan cobarde por no poder decepcionarte. Si el precio es sufrir, prefiero morir y que me digan cobarde por no poder decepcionarte. Se precipita transparente en tus sueños perdidos, oculto en un sentimiento lleno de emociones, logrando adquirir un estado de inconsciencia inmortal, sobrenatural, que no quieres admitir porque le temes a la verdad. Se filtra y te congela, te llena de escalofrío. En un mundo altruista, juega vagando por todos los rincones de lo absurdo. Y si pudieras lograr todo lo que sueñas, entenderías por qué la vida es escalofriante. Si el precio es sufrir, prefiero morir y que me digan cobarde por no poder decepcionarme.